بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. Di, oh Muhammad, busco refugio en el Señor de los hombres. ملك الناس. En el soberano de los hombres. إله الناس. En la única divinidad verdadera que tienen los hombres. من شر الوسواس الخناس. De la maldad del susurrador que huye cuando el nombre de Allah es mencionado. الذي يوسوس في صدور الناس. Y susurra el mal en el corazón de los hombres. من الجنة والناس. Ya pertenezca a los jinn o a los hombres.